le importará a la gente si mi negra es callejera? ¿Qué le importará a la gente que gente más pendenciera? ¿Qué le importará a Vicente si mi negra es callejera? ¿Qué le importará a la gente que gente más pendenciera? El vestido que te pone te lo pongo yo, la comida que te come te la traigo yo, los zapatos que te pone te los traigo yo, los deleites que ya tienes se los traigo yo. ¿Qué le importará a la gente si mi negra es callejera? ¿Qué le importará a la gente que gente más pendenciera? Como yo no hay quien baile muñeco como yo. Como yo no hay quien baile muñeco como yo. Como yo no hay quien baile el muñeco como yo. Como yo no hay quien baile muñeco. No, no, no, no, mira tata de mi vida, como yo no hay quien baile muñeco como yo. Como yo no hay quien baile muñeco como yo. Como yo no hay quien baile muñeco.